Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de la situación que están atravesando las pequeñas y medianas empresas con los importantes aumentos de tarifas, los tarifazos en luz, gas, también en agua. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Daniel Moreira. Él es secretario de la Asociación PYME. Hola Daniel, Pepe Frutos desde Farco te saluda. ¿Qué tal? Buenos días y buenos días a la audiencia. Gracias por atendernos, Daniel. Bueno, ¿cómo están viviendo esta situación con los tarifazos? ¿Han hecho reclamos? ¿Se ha escuchado en algunos medios la voz de ustedes, pero han tenido respuesta? ¿Cómo están viendo la situación? Mira, nosotros venimos diciendo básicamente el tema de los tarifazos nos ha complicado aún más la situación de las pymes, porque vos no podés trasladar semejantes aumentos a precios. Y básicamente lo que nosotros estamos diciendo como Asociación PYME es que el problema es la destrucción que han hecho del mercado interno. O sea, más allá de todas las variables que aumentan sensiblemente los problemas, el problema es que las pymes no tenemos mercado, nos han destruido el mercado a los cuales nosotros abastecemos. Con un agravante, no lo que producimos no lo podemos vender en el mercado interno, con lo cual tenemos que empezar a reducir horas extras, a empezar a reducir horarios, a empezar a ver de qué manera podemos sostener nuestra mano de obra, que aparte de todo es una mano de obra en general que nos ha costado mucho tiempo capacitar. Y si tuviéramos que despedir gente, cosa que las pymes normalmente no hacemos, normalmente cerramos, no despedimos, el problema es que tenemos gente que no tiene poder adquisitivo porque ya no tiene más horas extras, porque ya no tiene más el sueldo completo, esa gente que no consume en el mercado interno, pegando la vuelta, nos vuelve a pegar otra vez a nosotros, porque justamente si nosotros no tenemos a dónde vender porque el mercado interno está destruido, lo que hacemos es achicar el salario, con lo cual volvemos a tener un problema mayúsculo. A esto sumado el tema de las tarifas, ¿no es cierto? Nosotros en el distrito de Lanús, de donde yo soy oriundo, digamos, hace 60 años que vivo ahí, estamos haciendo una encuesta en las cuales estamos tratando de ver cuáles son las variables en las pymes en Lanús que afectaron en mayor medida, ¿no?, a la empresa. Y el 75% de lo que nosotros estamos viendo de los consultados nos está diciendo que la caída del consumo es lo que más afectó a las pymes. Después tenemos estas mediciones que hacemos, pueden ser una o todas. El 57% está diciendo que es el aumento de tarifas. O sea que entre esas dos variables están los mayores problemas que tenemos las pymes. Los aumentos de tarifa, Daniel, ¿de cuánto aproximadamente fueron según los casos? Mira, en realidad son muy variables porque depende de la empresa y lo que se use, ¿no es cierto? O sea, digamos, la parte eléctrica, los aumentos son entre el 200 y el 500%. En el agua, por ejemplo, van del 300 al 500%. Yo te podría decir, en mi empresa, yo tengo una empresa hace 33 años, nací con la democracia, con lo cual todos los gobiernos democráticos me han pegado y ayudado. Y en mi empresa la parte eléctrica tuvo un impacto de un 200% y el agua me aumentó 5 veces. Y yo tengo una empresa de servicios que no tengo consumo excesivo de ninguna de las dos cosas. Daniel, y vos nos decías la baja del consumo. ¿Y ya están notando, por ejemplo, el ingreso de productos importados que vienen a reemplazar a los productos que generan las pymes? Sí, claramente. O sea, digamos que los primeros que en sentir el impacto fueron los productos textiles, marroquinería, metalmecánica. O sea, son los productos que han entrado más rápidamente y que están haciendo mella en esos rubros. El problema de los importados es que entran muchísimas veces a un precio de dumping, sencillamente porque tenemos digamos, un mundo que está a la venta, ¿no es cierto? La crisis es global y los países desarrollados están subsidiando muchas veces para que se puedan exportar los excedentes que tienen de mercadería. Con lo cual, nosotros que teníamos un mercado interno que estaba controlado, un mercado interno que estaba protegido, que teníamos una mano de obra mucho más cara que el resto del mundo, sí, seguramente. Lo que pasa es que eso se compensaba con que la gente tenía dinero en el bolsillo y lo vertía en el mercado interno, con lo cual había toda una economía en crecimiento o en mantenimiento, como según el dato que tengas lo quieras tomar, pero en ningún momento fue un mercado interno a la baja. Entonces, el tema de que las economías regionales hoy por hoy, teóricamente con el tema del dólar y demás, iban a estar mejor, también es algo que no se dio así. Claramente, si uno empieza a investigar un poquitito en cualquier lugar, te vas a dar cuenta de que tenés pomelos israelíes, manzana chilena, naranjas españolas. Entonces, las economías regionales tampoco tuvieron crecimiento en estos meses, ¿no? Daniel, y hay algo importante que decías, porque parece que el gobierno nacional justifica todo lo que está haciendo en una supuesta pesada herencia, en una crisis muy grave en la que estaba el país. ¿Para ustedes estaba tan mal la cosa hasta el 10 de diciembre? No, para las pymes realmente hubieron algunas cosas que se pudieron haber cambiado, algunas cosas que por ahí sí teníamos que tocar dentro del esquema, digamos, de la economía y sobre todo en el esquema de las pymes, el tema de las cargas impositivas y demás. Eso era una materia pendiente. Ahora, hay que tomar datos estadísticos, porque si no cualquiera habla cualquier cosa y no tiene ningún dato. La economía hasta diciembre venía creciendo y tenía un 3% en el año, terminaba con un 3% de crecimiento. Con lo cual, en realidad, vos me podés decir o la gente puede decir, mira, la verdad que crecimos poco. Sí, fenómeno, crecimos poco. Ahora, en el contexto latinoamericano, salvo Bolivia, todas las economías tuvieron saldos negativos. Entonces, veníamos con un crecimiento, las pymes han tomado mano de obra en todos estos años porque hubo crecimiento, porque si bien las leyes había que cambiarlas y no nos favorecían, no hicimos ningún tipo de especulación a la hora de tomar mano de obra, sencillamente porque necesitábamos producir más. Y esto es un hecho concreto y es un dato de la realidad. Cuando algunos políticos dicen, y lo que pasa que ahora tenemos que hacer un fomento para que tomemos mano de obra y entonces las pymes necesitan mano de obra y la toman más allá de las circunstancias que las beneficien, evidentemente están fuera de foco. Lo que nos beneficia a nosotros es que tengamos un mercado interno que consuma. Que por supuesto las leyes que nos den más beneficio, está todo fenómeno, pero si no tenemos mercado interno, no hay forma de que nosotros tomemos más gente. Cuando hablan, por ejemplo, la ley que impulsa el gobierno, es decir, no, tenemos que tomar empleo joven y demás. Yo digo, si yo tengo mi pyme lo que produce no lo puede vender en el mercado, y yo tengo un plantel de gente, y vamos a suponer que yo expulse al que me sale 20.000 pesos por mes y tome a un muchacho joven que me sale 8.000 pesos por mes. ¿Qué es lo que hago si no puedo vender en el mercado interno? Voy a alargar la agonía, nada más, pero si yo no puedo vender, no puedo vender. Tenga el costo de 20.000 o tenga el costo de 8.000. Al margen de que saco 12.000 pesos de una persona por mes al mercado interno de consumo. Entonces, es que crítica la situación de las pymes en tanto y en cuanto el mercado esté concentrado. No es casual de que los únicos que han ganado plata en estos 5 meses hayan sido la cerealera, las mineras, los bancos y los supermercados. Y las ganancias no fueron de 2,50 pesos, fueron el 100% en líneas generales. Entonces, la contracción del mercado interno es lo que a nosotros nos afecta claramente. Y hay que recordar, Daniel, que las pymes ocupan a entre 7 y 8 de cada 10 trabajadores. Sí, por supuesto. O sea, nosotros realmente nos vimos complacidos de que el presidente haya tomado ese dato al cual nosotros, por una cuestión lógica, conocemos desde hace muchísimos años, pero realmente que se den cuenta que nosotros estamos teniendo el 70, el 75% de la mano de obra, no alcanza. Nosotros tenemos esa mano de obra porque necesitamos y tuvimos hasta hace poco un mercado interno que consumía. Hoy por hoy tenemos un mercado interno que no consume. Y aparte, yo invito a cualquiera de los oyentes y a vos mismo, o sea, a ver cuántas cosas menos ahora hacemos. No vamos a comer afuera porque no nos alcanza, entonces pedimos una pizza en casa, no vamos a esparcimiento, hacemos durar un poquitito más la ropa, nos cuidamos cuidamos el mango, pero lo cuidamos, todos estamos cuidando el mango. Entonces, ¿qué significa cuidar el mango? Que no nos alcanza para comer, claramente, los que podemos comer. Porque esa es otra variable muy grave que no atañe a las pymes en forma directa, pero sí atañe a la sociedad en su conjunto, ¿no? Daniel, ¿y las perspectivas cuáles son? Porque no parece ser una política clara del gobierno incentivar el desarrollo del mercado interno, el consumo. ¿Qué ven ustedes a futuro? Mirá, que nosotros desde la Asociación PYME lo que vemos y esperamos es que este gobierno cambie su rumbo y su orientación económica. Lo vemos sumamente difícil porque tienen un concepto ideológico que no los va a hacer. Lo que pasa que alguien sabio dijo alguna vez que la única verdad es la realidad. Y la realidad es que hoy el mercado en general, el mercado interno, y en particular el pueblo, no tiene plata para comer, con lo cual está dejando de lado todo lo demás. Entonces, algunos durarán un poco más, otros durarán un poco menos, pero a la larga es algo que nos va a impactar seriamente a todos. Y si no toman, conciencia de esto y revierten este concepto, vamos a una situación sumamente crítica. En general, vamos a una situación sumamente crítica. Es una óptica bastante complicada la que vemos, la que tenemos, y realmente desde lo personal espero que nos equivoquemos. No veo que nos estemos equivocando hasta ahora. Si vos tomás datos que ayer se difundieron de la UCA, insospechada de estar en contra del gobierno, y han incrementado el índice de indigencia en 3 meses. Entonces, si en 3 meses se incrementó el índice de indigencia, evidentemente hay algunas cosas que están haciendo mal, o algunas cosas que están haciendo bien para su óptica, porque dentro de su óptica está claro de que lo que pretenden es dejar a un montón de gente afuera del sistema, ¿no? Daniel Moreira, gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, por favor, gracias a ustedes y saludos a la audiencia. Hasta luego. Hablamos con Daniel Moreira, secretario de la Asociación PYME, una de las tantas organizaciones que agrupan a las pequeñas y medianas empresas de nuestro país, que recordemos, dan trabajo a al menos 7 de cada 10 trabajadores.